Buenos días, tardes, noches, querido pueblo soberano. Nos encontramos en una semana más aquí al pie del cañón en Que Paguen, tu podcast semanal de análisis y crítica sociopolítica nacional de Chile. Como todas las semanas, en este calvario me encuentro yo, Rob Núñez, desde el país del hielo eterno, y mi fiel compañero en armas, mi cómplice en todo esto. Nos veremos en el calabozo, mi querido Jonan Sepúlveda. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contentísimo ya para empezar este nuevo programa. Me puse una polera ad hoc para el calabozo, por si nos van a buscar después por nuestros pensamientos, estaremos ahí a pie del cañón. Pero contentísimo el día de hoy, aparte que tenemos gran programón, tenemos una tremenda invitada con quien vamos a estar hablando. Presentémosla, ¿no? Presentémosla de inmediato. Por favor, proceda. Para ir de lleno con eso. Bueno, gracias a nuestra gestión de nuestra... O sea, también panelista Natalia Cuevas, que le mandamos un saludo, que no pudo estar en el día de hoy, tiene hartas cosas que hacer porque mañana 11 de enero se cierran muchas cosas en el CERVEL, entre eso las candidaturas para los que van a ser constituyentes, ¿verdad? Los que van a tener la chance de poder ser constituyentes el 11 de abril. Y es por eso que quisimos tener una invitada especial. Les comentábamos, lo están viendo en pantalla, quienes están viendo nuestro streaming a través de YouTube, y es Giovanna Grandón, también conocida como la tía Pikachu, ¿verdad? Que está junto a nosotros. Muchas gracias, Giovanna, por estar junto a nosotros. Te agradecemos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar acá con ustedes. Ojalá no me hagan preguntas tan comprometedoras. No. Yo respondo lo que tengo que responder. Así tal cual, así tiene que ser. La tía Pikachu, pues así la conocimos ustedes. Y esto es lo que hay detrás del traje, ¿no? Lo que hay detrás de este personaje icónico que salió a raíz del estallido, de la revuelta social, y que a raíz de diferentes marchas que se vieron constantemente. Primero, antes de empezar todo este camino constituyente, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto de pasar de este personaje, a pasar a ser un personaje, digamos, público, y entender y qué fue lo que te llevó a este camino de ser una constituyente? ¿Cómo pasaste de esto a esto otro? Como pasé de ser un personaje icónico, la tía, claro, de hablar, claro, a ser la tía Pikachu, y posteriormente a ser Giovanna Grandón una posibilidad de constituyente, ¿no? Como una alternativa constituyente en este cambio que vamos a tener tan grande, que una nueva constitución para el país. Claro. Bueno, yo soy como cualquier mujer trabajadora, soy mamá de 4 hijos, tengo 2 nietos. Trabajé 15 años como tía de jardín, por eso que no me da vergüenza ponerme un traje o cualquier cosa y bailar. Uh-huh. Trabajé 15 años con niña, entonces uno cuando es tía de jardín es loquilla. Uno tiene que hacer experiencia. Tiene que hacer lo que sea para divertir a los niños, entonces para que no, claro, se aburran y no hagan desorden y todo. Bueno, cuando pasó el estallido social, llegó el traje porque mi hijo lo compró así de casualidad, junto con otras cosas más, compró un poquito de casualidad. De casualidad suena como, no voy a comprar y, no, volví con un traje de Pikachu, no me di cuenta. No, llegaron las cosas acá, si nosotros fuimos de vacaciones, yeah, el septiembre del 2019 fuimos a pasar las fiestas patrias al sur. Entonces ahí mi celular no tiene señal, el único que tenía, yeah, señal es Mario, y estaba como... había comprado algo con la tarjeta y quedó ahí como conectado. Él se metió al IFS y empezó a comprar distintas cosas en distintas tiendas. Y ahí entre eso estaba el... Sí, el pues llegó el gorro de detective Pikachu, un micrófono, llegó el traje. El tercero que llegó fue el traje, un traje de Pikachu que lo abrimos y Mario se lo puso y dice, uy, está bueno, hijo. Bueno, antes de haberlo retado, porque no tengo... Fueron casi 600.000 pesos que compré, porque después he comprado 4 pantallas. Ay, mira, igual sí. Bueno, entonces vendimos todo y nos quedamos con el traje. Bueno, el gorro anda por ahí también. El micrófono también se lo pasamos para que cante. Y en eso salió que llevar el traje a una marcha, ¿no? Claro, porque no encontré nada. O sea, a última hora, así como... Yo estaba muy relajada y cuando vi la hora, así mi marido me dijo, ya vamos, apúrate que mira la hora que es. Y no encontraba nada. No encontraba ninguna cosa, el sartén ya estaba todo doblado, sin mango, ya se había roto. Y no iba a sacar un sartén nuevo, porque había comprado cosas nuevas, entonces dije yo, no. Y me acordé así, saliendo de la puerta de la casa, de la calle, me acordé del traje. Y Mario me dice, ya, ¿y qué? Apúrate, ándate nomás y yo te sigo corriendo allá. Me devolví, saqué el traje que lo tenía escondido debajo de la cama, para que no lo sacaran, y lo guardé y lo eché en una bolsa, porque ya tampoco encontré así como al apuro, no busqué ninguna cosa más. Eché una bolsa y fui corriendo con él ahí colgado en el brazo. Algo que sirviera, ¿eh? No sé cuándo llegaron allá. Es que lo íbamos a ocupar para Halloween, porque estaba bonito. Mi marido se lo puso y dijo, está bueno, voy a ir a pedir dulce con los niños para Halloween. Y claro, estábamos cerquita de Halloween. Claro. Entonces yo lo llevé y ahí me dijeron, ¿y para qué traes eso? O sea, mi marido dijo, ¿y eso qué? ¿El traje? ¿Y para qué lo traes? Va, para bailar. Pues. Te lo voy a poner, sí. Y llegamos allá y me dice, ¿ya te lo vas a poner o no? Sí, pum, y me lo puse. Caminé, no sé... 3-4 minutos ahí caminé entre que bailaba y saltaba. Empezaron todos a cantar Baila Pikachu y di una vuelta y caí. Yo pensando que me habían empujado. Le echaba la culpa a todos ahí. Que me habían empujado. La famosa caída. Claro, y después me pararon. Y claro, me paré porque no me podía parar sola. Si me pararon, me iban a sacar el traje. No, déjalo nomás, le dije yo. Así igual camino un poquito más allá, ¿no? Porque era la risota. No, le dije, déjame nomás si aquí. Dijo, pero ¿estáis bien? Sí, si no importa, si para allá se me pasa. Cogí un rato y después ya seguí bailando. ¿Y cuándo se enteró que era la tía Pikachu? Después de esa jornada. Porque claro, grabaron eso, se viralizó, ¿verdad? En internet. ¿En qué momento le hacen? ¿Sabe qué? Su traje es famoso, es la tía Pikachu. Es que de vuelta nosotros nos demoramos, no sé, 2 horas en llegar solamente como a 3 cuadras, caminar 3 cuadras, porque toda la gente me paraba, sacaba fotos, todo, o sea, hay un montón de gente. Entonces después llegamos a Plaza Ñuñoa, caminando, y me lo volví a poner. Ahí volvimos a bailar. Hasta que faltó, no sé, cruzamos así, Rotonda Grecia, 1 minuto para las 2, empezó el toque de queda. Nosotros sabíamos que llegando acá a la Hormida ya no hay problema. Y llegamos a la casa de mi mamá. Y me saqué la zapatilla en la esquina. Bueno, podía ya no aguantar el dolor de pie. Y caminé con puros calcetines hasta en la casa de mi mamá y nos dio cazuela tenía. Y mi hermana... ¿Todo el día caminando? Sí, y mi sobrina me dice, oye tía, me dijo, fuiste viral, me dije, te caíste, y yo, ¿cómo? Sí, me dice, si están todas partes, y ahí los vecinos decían, baila Pikachu, decían, por el camino. Después cuando llegué aquí a la casa, mi hija me dice, no mamá, ponete el traje, te voy a sacar una foto y voy a decir que eres tú, porque dicen que un cabro, todos los semejan que puede ser un joven, y no, yo quiero que sepan que soy tú, mi mamá, y que soy abuela, y que soy tía de transporte, y que soy luchadora, y todo el bla, bla, bla. Y subió la foto a su Instagram, y así como al otro día, así cualquier mensaje, 200 mensajes. Y me dice mi hija, no, mamá, ábrete el Instagram. Y yo dije, si yo no tengo idea de eso, si yo no tengo. Así con suerte Facebook y le pongo me gusta. Y ahora tiene Instagram entonces, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Tía Pikachu? Baila Pikachu.oficial. Baila Pikachu.oficial. Y así como de un día para otro, así como 150, y empezaron a subir hasta... llegado hasta 167.000 y ahí bajé. Después subí y así se ve. Ahí está. La gente que le guste. Oiga, claramente... Y... Dale. No, que quería comentar que para mí por lo menos fue... Yo por motivos que no vienen al caso, me tuve que ir de Chile muy poco después del estallido social y fue hermoso ver que surgían como estas figuras, ¿cierto? Como estos emblemas, esta suerte de Avenger chileno que leía en reportajes que decían y que entre eso estuviera, bueno, efectivamente usted, y qué simbólico también que la persona detrás de ese corpóreo de Pikachu no fuera, como decía su hija, de que había gente que decía que era un joven, ¿cierto? Alguien de 20 años disfrazado con el traje, pero qué simbólico que sea una madre, una abuela, una trabajadora, alguien de la Hormida, que, no sé cómo lo ve usted, pero personalmente para mí como un testigo de ese... de la construcción de ese símbolo, ¿cierto? Callejero, de ese símbolo de la protesta... Es bonito que finalmente esas imágenes, ¿no? Esos emblemas, como también fue el perro Matapaco, o el sexy Spider-Man que también anda por ahí, el Nalcamán, Qué bueno que surjan del pueblo mismo, ¿no? Porque claro, usted, como dice, caminó más que Kung Fu ahí con el traje y eso también responde a una realidad que viene desde el proletariado, ¿no? Desde el pueblo, desde donde, bueno, venimos varios. Oh, claro, y bueno, y claro, porque eso me decía mi hija, yo creo que más le gustó a la gente una vez que hizo, no sé, pues de los primos del sur que viven como en la décima región, ay, decía, te vimos ahí, a mi marido le decía, te vimos ahí con Pikachu y todo, le decían, si es la Joana, le decían, ¿verdad? Ay, dijo, o sea, aquí se masificó, se mandaba, se mataba, dijo, nosotros lo hemos visto, lo vemos, no sé si lo hemos visto 100 veces, nos seguimos viendo y nos reímos porque fue como algo, no sé, como así como llegó, se hizo el tema viral todo y la gente como que lo percibió, porque todos estábamos mal con todo lo que estábamos viendo en la tele, la tanta injusticia, la agresividad con los niños, y yo que he trabajado toda mi vida con niños, entonces como que me afectaba mucho eso. Y el caerme y levantarme es como que la gente lo tomó de otra forma, como que hay que seguir, porque después llegaron cualquier letrero, incluso en ese mismo rato la gente empezó a hacer letreros como ahí, ahí mismo, y llegaban y decían, si la tía Pikachu se cayó y se levantó, así que tenemos que hacer nosotros. No me recuerdo bien cuál es. Ya, pero como en ese estilo. Claro, sí. Y bien, pues, o sea, yo le decía, yo voy a seguir adelante porque hay que seguir manifestando, y todavía yo sigo yendo. Hasta este viernes que nos tomamos la plaza y fue como antiguo, así como bonito, cantar. Que fue con los pueblos originarios, ¿no? Por todo esto que está yendo en Gualmapu. Sí, y por el TTP-11 también que quieren sacar, que también los va a contar en el tema de la Constitución. O sea, esto favorece solamente a grandes empresarios y sobre todo empresas que la administran desde afuera. Claro. Y para nosotros, la gente trabajadora o el mismo país no va a tener como, yo creo que son muy pocos los que van a ganar con esto, los grandes empresarios. Más vamos a perder, de hecho. Vamos a perder. Más, dice llanamente. Yo le preguntaba recién, el número, el tema de los Instagram, recién nos mencionaba 170.000 seguidores, más o menos aproximadamente, ¿verdad? Sin duda alguna suman también y aportan a lo que es esta carrera por ser constituyente, ¿verdad? Este respaldo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Le costó mucho llegar al número de firmas? ¿No fue así? Probablemente por lo mediático de su personaje. ¿Y cómo se ha visto? ¿Si se ha podido relacionar con otros constituyentes? A ver, lo que nos interesa un poco saber acá es que a raíz de este pacto por la paz, ¿verdad? Donde se abre este camino por la convención constitucional, ¿qué tan fácil es realmente lo que se prometió, que la señora Juanita iba a estar ahí para redactar la Constitución? ¿Es tan así? ¿O cuesta o no cuesta? Hay muchos mitos. Queremos saber de un constituyente que ya juntó la firma. ¿Cómo se hizo su proceso? ¿Cómo lo vivió? El proceso, bueno, a mí nunca, yo por temas de que yo no tengo estudio universitario, muchas veces me decían por interno, cuando habían estos en vivos que hace mi marido, la gente escribía ahí, la tía Pikachu constituyente, ya, le decía yo, no, yo no voy, le dije yo, porque, ¿dónde? Si yo no sé de leyes, no tengo idea de nada, de que tiene que saber un abogado constitucionalista, o no sé, pues le dije yo, o alguien que haya estudiado, no sé, otras cosas, le dije yo, no tengo idea de leyes, y ahí mucha gente decía que no, porque no se necesitaba estos grandes especialistas, porque esos ya van a estar ahí. Va a haber 14 abogados constitucionalistas que van a escribir la Constitución a base de la experiencia que tenemos que entregar. Entonces, por eso que tiene que, como decías tú, la señora Juanita, o el pescador, o el caballero que barre las calles, o el que tiene un negocio. Va a haber distintas realidades. Tiene que haber de todo un poco para construir esta Constitución en base a las necesidades que sean, que por lo que estamos luchando todavía, porque no ha cambiado nada. Entonces, claro, en ese momento, nosotros, yo fui a la pandemia, fuimos a ayudar, empezamos ayudando dos personas, tres, con mi marido. empezamos a ir a ollas comunes, campamentos, a ver las realidades. Y de ahí empezó a llegar ayuda, y empezaron a unirse más gente. Y después esa misma gente me decía, tía, usted tendría que postularse a constituyente porque usted salió de este estallido social, es conocida, la gente la quiere, y usted siempre ha sido igual. O sea, usted salió a luchar, ha seguido luchando, ayuda, entonces la vemos que es transparente, pues, entonces como la más legítima, dijo, y conocida para que sea constituyente. Yo le dije, no, no sé, le decía yo la tendría, lo pensé como un mes y tanto. Hasta que llegó gente a apoyarme, gente que es experta, que sabe mucho. Se me ha llegado, hay como 150 personas que me están ayudando. Sí, se acerca. Tengo firma para armar dos listas solo. Listo. Nada más por usted. Así que no. Agradecí a la gente y ellos mismos, o sea, el cariño, y uno dice, pucha, si uno sale a luchar, la gente te da el cariño, cree en ti, o sea, hay que seguir esta lucha que de repente se puede ver de otra forma, que uno dice, luchar, yo no voy a tirar piedra ni nada, yo me voy a manifestar como salí al principio, con el traje, bailando, dando alegría, ahora le puse un tutú, que de repente, ayer fui con el tutú, y eso, pues la gente lo agradece porque en esta época necesita más eso, que les dé un poco de alegría, algo de esperanza, yo creo. Sí, sin duda alguna. Yo le preguntaba también recién si conoce la experiencia o la realidad de otros constituyentes, ¿verdad? Que no tienen no sé si la fortuna, pero sin duda alguna, el personaje, ¿verdad? Como emblemático, como sea recién mi compañero, este personaje de lucha que se transforma finalmente en la tía Pikachu. Ayuda, sin duda, a que la gente la reconozca y sepa quién es. Pero hay otros constituyentes que no tienen esa tribuna. ¿Cómo ha visto, si se ha relacionado con otros constituyentes, y cómo le ha costado a ellos? ¿Le ha costado, no ha costado, en verdad, la cantidad de firmas? Por ejemplplo, ¿cuántas firmas tuvo que juntar usted? Un número. Yo tenía que juntar alrededor de 400. Ya. ¿Se le hizo fácil con incluso al principio no, porque la gente estaba como... porque fue justo en el periodo de Navidad, Año Nuevo. Ahí recién uno empezó con el tema de la firma. Estaba muy lento. Poco como tiempo, todo, además. Sí, ¿no? Y como todo el chileno empieza a última hora. Por ser en algún momento, hace como dos días atrás, juntamos, no sé, como 400 patrocinios de un viaje. Así. Llegó a cada rato. Ahora todavía siguen llegando. Ya. Y tuve que salir en ese momento, cuando veía que no subía, porque la gente estaba con el tema de Navidad, los regalos, los niños. Salí a buscar firmas en la notaría, junté alrededor de 700. Y la gente igual se agradecía, en algunos momentos me ponía el traje, les gustaba sacar la foto y decía a la gente, sí, queremos 100% independiente, no queremos estos independientes que van por un partido político, que al final es más de lo mismo. Claro. Bueno, por más que le pueda explicar alguna cosa, no, la gente ya tiene eso, porque ya hemos esperado tanto tiempo que hagan algo y en realidad a veces pueden estar las voluntades, pero con el tema del dos tercios no se arregla nada. No llegan a acuerdo. No, hoy el otro día le pregunté al ¿cómo se llama? Renato Garín, ¿qué pasa con ese dos tercios? Y explicó quién sacó el dos tercios. Lo sacaron de la derecha un día que ellos llegaron y sacaron eso del dos tercios y tuvieron que asumir el dos tercios. Pero ellos firmaron también. Pues, él dice que se obtuvo. Él dijo que no. Que no firmó. No. ¿Ha hablado con otros constituyentes? ¿Se han podido agrupar? Yo conozco la existencia de la Lista del Pueblo, ¿verdad? Que nace a través de gente que se junta, tengo entendido, en Plaza Dignidad. Uh-huh. En verdad, también hay otros constituyentes que se levantan desde las asambleas territoriales, ¿verdad? Colectivos o agrupaciones de movimientos sociales. ¿Cómo piensan enfrentar justamente lo de los dos tercios? ¿O si han pensado qué pasaría en caso de que pasara, ¿no? De que formaran parte de estos constituyentes para una constitución? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Están organizados? O sea, en la Lista del Pueblo, tal como tú dices, salió desde las bases de ahí desde la misma Plaza Dignidad, que fue un grupo que nos conocimos, y empezaron a hacer varias cosas, y así nos invitaron a participar en el Tren del Apruebo, porque la misma Lista del Pueblo fueron todos los Tren del Apruebo. Ellos empezaron con el Tren del Apruebo, pero empezaron por un tema de cuando estaban los camioneros y tenían su paro. Ellos quisieron mostrar un video que había la otra alternativa del tren, pero aprovechando que venía la prueba sacaron bandera, y ahí empezó a salir el Tren de la Prueba. Entonces después se hizo famoso y empezamos a hacer Tren de la Prueba. Y de ahí empezaron a organizarse. Y de esto, como constituyente, ellos tenían al Pelado Bade y al Ale, que son los dos que siempre andan en Plaza Dignidad, que tienen los dos cáncer. Claro, y en algún momento, yo nunca, como le decía, pensé en ser constituyente hasta que, como ya que fue mucho, y unas organizaciones de ahí del Distrito 12 me decían: tía, tú postúlate que nosotros te vamos a apoyar en todo. Y yo les dije: chiquillos, yo también me voy a postular. Si quieren voy con usted o voy independiente, porque hay gente que me apoya. Ya, tía, vente para acá. Y ahí empezó la Lista al Pueblo como hacer reuniones con asambleas, organizaciones. Algunas llegaron a acuerdo, otras no, porque siempre está implantado algunas otras cosas, como el ego de que llevan, no sé, 30 años y tú qué has hecho. A mí me ha pasado, muchas veces me han dicho eso. Y usted qué ha hecho y no sé qué. Bueno, yo le digo: bueno, vean mi Instagram, ahí está todo lo que he hecho. Y yo creo que he hecho más lo que usted ha hecho en 30 años, yo lo he hecho en meses. Sí, me imagino que debe permearse también eso, ¿no? De esas costumbres como de la política secular, de tú quién eres. Yo llevo 40 años aquí en la calle, combatiendo desde Pinochet, no sé, y tú, una parecida que se hizo viral. Me imagino debe haber mucho de eso, y que impide, me imagino, como bien comenta, de que efectivamente como que todas las bases se unifiquen, ¿no? Que quizá es la gran problemática que nos enfrentamos a cara de vencer el dos tercios. Porque la derecha, si algo en lo que son capos, es en unificarse. Aunque se odien a muerte, se unifican y votan en bloque y votan por el tipo al que odian y avalan su idea. Pero por algún motivo, la oposición, la izquierda, no sé cómo decirlo, no tiene, ¿no? Eso, ¿cómo decirlo? Ese rigor, ese entendimiento de que finalmente, si vamos juntos, es la única forma de que podamos... De hacer unión. Exactamente. De hacer fuerza. Exactamente, y dividir es debilitar. Es que en este tema yo me he fijado mucho que van los egos. O tirarte por encima de que yo tengo título y quién soy tú, una parecida y que no sé qué. Yo le digo: bueno, ¿y? A mí me elige la gente, no me elegí sola. Y si no tengo título es por lo mismo que estoy peleando, porque yo salí de una familia muy vulnerable, entonces salí con gran esfuerzo adelante y preferí darle, en el momento que estuve bien, preferí darle estudio a mi hijo. Y como muchas familias, y yo creo que lo más que le pica que yo, junto con mi familia, nosotros representamos a muchas familias del país, que tenemos que de repente elegir comer o elegir pagar el estudio universitario. Entonces no hay comparación. Yo creo que son esas cosas que te implantan ellos como sociedad, como sistema, que algunos los tienen todavía, pero muchos ya nos hemos dado cuenta que la cuestión no puede funcionar de esa forma. Sí, exactamente. Giovanna, una consulta. ¿Cuál dirías tú que son los puntos claves que tenemos que afirmar desde la Constitución para entender un poco de, tener un poco más de justicia social, si se quiere? Mira, yo como trabajé con tanto años en jardín infantil vulnerable, yo tuve niños, bueno, y en el transporte escolar también, pues yo tuve niños del Sename, niños de hogar cuando estuve en el jardín, y después en transporte escolar niños del Sename, que lo rescató la abuela del Sename, se murió la abuela y tuvieron que volver al Sename. Entonces es una realidad que los niños me contaban las cosas que pasaban ahí, que yo digo: no, ¿cómo puede los niños a tan corta edad sufrir tantas cosas que después por eso cuando llega adulto dices no, o sea, no tengo oportunidad de nada y empiezan a delinquir, empiezan a hacer mil cosas porque no, el sistema así no, no te ampara, no te ayuda, no te protege. Ese es el tema, no te protege como niño. Y cuando se dan estos parámetros, tú dices, ¿cómo estamos como sociedad? O sea, uno trata de, los profesores, a lo mejor el gran esfuerzo de educar, de tratar de hacer algo con los niños, pero cuando hay esa falencia en la familia, en el sistema donde no hay redes que te protejan, llevo a esto, llevo a este estallido social, que es muy complicado de entender algunas personas cuando no lo han vivido. Entonces yo creo que la falencia es cambiar la, el, yo voy por la educación gratuita, de calidad e inclusiva, y que sea de, realmente de calidad, donde te entreguen valores, porque para eso no hay que cambiar solamente, hay que cambiar también el, esta malla curricular que lleva más de 100 años. O sea, ¿cómo va a seguir con esa malla cuando hay procesos que hemos evolucionado, los niños han cambiado, son otras las formas de pensar de los niños y otras cosas que quieren hacer ahora los niños? No son como antes, que los niños tú los sentabas y eran momios. Entonces decían, los niños ahora son más proactivos, quieren hacer otras cosas, quieren, tienen diferentes habilidades donde no las explotan, porque te siguen una rigidez que tienes que seguir materia, no te enseñan muy poco de valores, de respeto, desde la familia, desde el compañerismo, del trabajar en conjunto y ser compañeros, y así seguir adelante, porque te hacen trabajar en forma como competitiva. Tienes que competir toda la vida a forma de nota, sacarte mejor nota con tu compañero, y de esa forma seguir hasta adelante. Cuando llegáis al trabajo, también empezáis a competir por los bonos que te va a dar el jefe, porque si no haces cierta pega, tienes que competir. Entonces nos hacen trabajar en conjunto y rescatar esas habilidades de los niños, que son, todos los niños son diferentes, porque yo en todo este tiempo he conocido muchos niños, y por eso yo peleo, porque tengo niños, mis hijos tienen TEA, los dos. Uno tiene déficit atencional y el otro tiene Asperger. Entonces son diferentes habilidades donde te las cuartan en el colegio. Los niños tienen que ir empastillados, ¿para qué? Para que se concentren en lo que le están pasando, lo que exige el sistema. Porque no tienen la culpa los profesores tampoco, si ellos también le exigen. Pero si cambiáramos todo esto en desde la edad oportuna, cuando están en el jardín, cuando tú eres tía y ves que los niños tienen diferentes habilidades, hay niños que les gusta el fútbol, hay niños que les gusta bailar, cantar, hacer manualidades, desde ahí formar niños para diferentes habilidades. Porque después, ¿qué les pasa a muchos? Cuando tú llegas a adulto, llegas ya, alcanzas a llegar a la universidad, estudias algo y te das cuenta que no era lo tuyo y te pones a trabajar en otra cosa, porque te gusta trabajar en otra cosa. Entonces, para la gente que ha trabajado y ha gastado, para las familias, que les cuesta demasiado pagar la universidad, que dicen, plata botada. Y de repente no es plata botada, pero se podría haber ocupado en formar a estos niños y sacarle provecho a esas habilidades. Entonces, y por ahí se lleva que no tenemos muchos niños que tienen depresión, la mayoría de los niños te los mandan al psicólogo. Entonces, te formaron una sociedad donde te exigen a competir, a ser máquinas competitivas y no a trabajar en comunidad, para sacar adelante, no sé, en conjunto muchas cosas, en trabajar en colaboración en una empresa, donde van a trabajar en colaboración y vaya a ser más productivo y van a ganar todos. No el que compite y el que es mejor y el que chupa media, todo eso, ¿te fijáis? Bueno, la educación entonces como el gran tema, ¿no? El gran bastión que, en este momento, que nosotros podemos defender de que es su punto fuerte o por el que más va a luchar. Y de eso se desprenden otras cosas más, como la salud mental, ¿verdad? Que también es un tema bastante precario, al menos en nuestro país. Bueno, la salud en general, pero la salud mental en específico es un tema bastante desconocido y poco tratado. Quería también preguntar sobre, bueno, pero si te comentaba si tenía relación, si iban agrupados, o habían táctica o técnica, o se van a ir pensando más adelante de aquí a lo que llega a abril, en caso de ser parte de los constituyentes. ¿Se ha hablado eso con otro otros también candidatos que están en la misma visión, postura? No, sí, ya estamos organizados, hacemos reuniones. Ya. Cada distrito tiene su... Aquí en la lista del pueblo, cada distrito tiene su organizador, donde se hacen reuniones, nos vamos a ver las tácticas de cómo hacer después campaña. Bueno, mañana escribimos la lista. Entonces ¿Qué distrito va para usted? El 12. 12. Me correspondía el 11. Pero por temas de que trabajé más en el 12 y fui de más a campamentos, ollas comunes para allá. Ya, trabajo más territorial allá. Sí, hice más trabajo territorial, a diferencia de acá, Peñalolén, que tengo el rechazo acá, porque yo no voy a poder hacer mi campaña pobre, casa por casa, ¿os te imagináis? Ir a las jóvenes de los Andechea, Vitacura, y la reina ahí, la reina más o menos, pues no, claro, no va a poder andar ahí como pero por mi casa. En cambio acá en el 12, yo puedo andar tranquila, llegando panfleta, hablando. Distrito 12 que compone las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, ¿no? Sí, sí, exactamente esa misma. Perfecto. Entonces están organizados, es importante. Otra pregunta también, también hay otras personas, ¿verdad?, que son parte de esta, desde la revuelta, incluso antes, que han estado también en la vía, siguen trabajando, siguen en las calles también, pero han tomado una vía un poco fuera de lo convencional, o sea, fuera de lo institucional, derechamente, que es la Asamblea Constituyente, siguen en esa senda. ¿Ha tenido contacto con ese tipo de personas y qué le parece también esta otra opción? De una asamblea constituyente, que hay gente que está organizada y trabajada también en eso, que son gente que desconfía de este proceso de la convención constitucional. Claro. Es que al final todos se tuvieron que sumar a lo que hay. Hay que tratar de dar la... Era mayoría, claro. Sí, hay que tratar de dar la pelea ahí, y que la gente, si lo necesario para esto, para que pueda salir gente constituyente, independiente, que haya salido desde las bases... de la organización y todo eso, el apoyo de su misma gente, del mismo pueblo que ganamos la prueba. Si eso decíamos nosotros, cuando veíamos que no se juntaban los patrocinios después de Año Nuevo, la gente se vino a poner recién las pilas como el primero de enero, cuando estaban ya medio cañufla, el otro día empezaron a hacer patrocinio. Entonces, se dieron cuenta de que está encima que la si cosa. No, claro, pero es como todos los chilenos, porque los chilenos todos esperan a última hora. Entonces, ¿qué empezamos a hacer campaña y decir, bueno, si ganamos el apruebo, no se queden con solamente eso, ahora tienen que patrocinar a un independiente para que sea, realmente salga los independientes y no lo mismo de siempre que no queremos. No queremos más gente de los partidos políticos que va a poder hacer un cambio. Mira, si la Constitución la llegamos a escribir las personas comunes y corrientes, como yo en este caso, o muchas personas comunes y corrientes, que logramos entrar en estos 155 constituyentes, yo creo que va a ser un gran paso para hacer algunos cambios. Y que no se vendan, si esa es la otra cuestión, pues no deben tratar de pasar platita por debajo, y no, uno, si uno luchó por esto es porque quiere cambio. Yo en mi caso, yo los quiero. No quiero tener comida hoy día y hambre para mañana, para mi generación, para mis nietos, ¿cachai? Pues a lo mejor no lo vamos a ver. Va a ser muy poquito lo que vamos a ir avanzando, pero así va a ser durante el tiempo. Hay que cambiar algunas cosas, dar más oportunidades a todos esos niños que te decía yo que son vulnerables, que son muy inteligentes, pero no tienen para llegar a la universidad y puedan ser médicos, ¿te fijáis? Puedan estudiar medicina. ¿Y qué arreglamos? Arreglamos la salud porque no hay especialistas. ¿Y después qué arreglar? Porque van a ser médicos, van a tener más ingresos, les vaya a arreglar también la pensión. Entonces es una cosa, es una cadena de cosas que pueden suceder en conjunto para hacer el bien a todos los que les cuesta. Hay clara esperanza por lo que se ve, se desprende, ¿verdad?, de este proceso. ¿Cree que se puede revertir más allá de toda esta trampa o letra chica que le han puesto a este proceso, ¿verdad?, desde lo institucional, los mismos partidos políticos cuando pactan este acuerdo por la paz, donde hacen también que la gente, mucha gente, soltara las calles a raíz de esta firma? Ese 15 de noviembre fue marcó un antes y un después en cuanto a la masa y el número de gente en las calles. Pasa en Santiago, lo vimos el viernes pasado, que si bien ustedes dicen, están marchando, sigue llegando gente a Plaza Dignidad, no son la gran masa que en su tiempo había. También entendiendo que el COVID está acá, hace lo suyo, que hay ciertas restricciones, ¿verdad? Pero sin duda alguna, incluso antes de ese proceso y el pacto con la paz, hizo que la gente soltara de alguna forma las calles. ¿Cuál es la percepción también que hay de eso mismo, de ustedes mismos, los mismos manifestantes? Porque ustedes, además, como de hacer estas acciones sociales, de vincularse en acciones como ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Siguen estando en la calle, siguen yendo a manifestarse. ¿Cómo ven entonces este proceso institucional que marcaron justamente las instituciones, los mismos partidos políticos que nos tienen como están? Yo lo veo con una clara suerte de esperanza, de dejo de esperanza. ¿Están así o también hay duda? Yo también, bueno, la esperanza siempre la tengo, uno nunca tiene que perder la esperanza. El tema es que, como hubieron muchos procesos, como tú dices, después del año pasado, de noviembre, claro, llegó Navidad, Año Nuevo, la gente empieza a poner la cabeza en otra cosa, ¿no? Claro, vacaciones, después. Otra cosa, después vacaciones, después marzo volvemos. Esperaba un marzo. Marzo llegó toda la gente y llegó la pandemia. Y la esperanza, claro. Una esperanza entonces, guerrillera. Después empezó todo el tema de la pandemia, la gente, claro, empezó a darle miedo, porque realmente uno nunca va a querer enfermar, no sé, a su mamá que tiene más edad o algún familiar que se le muera por esta cuestión del COVID. Pero claro. Después empezaron a volver la gente, pero fue muy terrible la represión. O sea, ya no te tiran gas lacrimógeno normal que tuvo al principio ibas con una pañoleta. Tienes que ir con la full face. Yo tengo una full face que era entera. Me dicen que ando con la pokebola porque es una cuestión entera. ¿Sí? Como las mascarillas que usaban en Avatar los gallos, ¿esto te acordáis? Ya, sí. Esa misma mascarilla tengo yo con los filtros. Ya, con los filtros. Tapa la cara. Sí, porque yo tenía una chiquitita que me tapaba los ojos, pero es cualquier partícula que te entra... A los ojos, respira, te arde la cara entera, no ves, que a ciego, todo. Entonces la gente le da miedo. El agua también le están echando químicos donde llega el agua y te quema. Hay otros que a algunos le salen poa, a mí gracias a Dios no, me quemó un poco, pero no me salió nada. Ya. Pero sí está más terrible la represión, más con las maquinarias que trajeron. Son monstruosas ahora. Entonces la gente le empieza a dar miedo y no va. Y bueno, es legítimo. Pero hay que tratar de ir y hacer visible esto. Y la gente que no pueda también apoyar por las redes sociales. Sí, ellos, mientras todas las vidas no han desunido. No, siempre nos tiran, ¿no? Que la derecha, que la izquierda, que la católica, o sea, que el Colo Colo la U, que la iglesia católica, la iglesia evangélica, todo el tiempo está... ¿Qué quieres? Todo el tiempo. Me pregunto si todavía está castigado. Ah, si todavía está castigado. Espérame un ratito y ahí te... Yo me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo todavía. Joana, para ir un poco cerrando, ¿no? Tú ya estás lista con la firma. Estás lista con... para mañana 11 de enero, ¿verdad?, que se cierra, ya este proceso, tú ya estás patrocinada, estás encaminada, entonces, para lo que se viene el 11 de abril. Si tuvieras que pasar el dato a la gente que todavía está indecisa, en cualquier distrito que pueda llegar a esto, ¿quién es la persona que tú le dirías, saben que esta persona también está acá en la lista del pueblo, yo la conozco y pongo mis fichas, y que le falte todavía que esté en ese proceso de la firma? ¿Quién sería ese nombre? A ver, ¿qué le falta? ¿A quién respaldamos? ¿O están todos sus conocidos ya asegurados? Al parecer están todos. Me parece que faltaban de los distritos 24 como para el sur. Me parece que les faltaba un poco, pero yo no los conozco en realidad. O sea, uno conoce a la gente que ha estado con uno ahí mismo en la plaza, que el pelado, la Ale, la loca Juanita. Claro. Pero al parecer están, la gente sí, así como... Cuando empezamos a mostrar los videos, que sí se levantó para el apruebo y fuimos el 80%, el 80 y no sé cuánto, que ahora del patrocinio a los independientes, pues, y sobre todo a la lista de ellos, que claro. Una, no, a mí me gustaría saber qué, yo también hago el llamado que si quieren seguir patrocinándome hasta mañana, ¿eh? Hasta claro, hasta mañana, por eso decíamos. Claro. El lunes hay hasta las 12 de la noche pueden seguir los patrocinios. Entonces, casi poco más, poco más de 24 horas quedan. Una consulta, Giovanna, sobre el tema de los patrocinios. Uno puede patrocinar solamente a gente que representa el distrito al cual uno está inscrito, ¿no? Lo pregunto porque yo traté de hacerlo y ya no estoy en ningún distrito porque me fui y, bueno, cooperé, no puedo ayudar a nadie. Pero, es decir, gente de regiones no podría patrocinar a patrocinarte a ti, por ejemplo, eso no puede ser, ¿no? No, ellos tienen que estar inscritos en el padrón electoral en el distrito 12, en cualquiera de esas comunas que era Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Cualquiera de esas cinco comunas. Y es un patrocinio para una persona. No así cuando vayan a votar el 11, que va a ser cuatro papeletas, creo que pueden votar por uno cada uno. Claro. Ya. ¿Y este patrocinio es necesario, bueno, en tu caso o en el caso de todas las personas que necesitan patrocinio, esto se hace en una notaría? ¿Cómo? No, por el server, con clave el única. Ah, tienes ya, por internet. Tienes que entrar a patrocinantes.server. Ya, .cl, así. Y ahí, una vez que entras a patrocinio.server.cl, abres la imagen y pones, te pide el root y te pide la clave única. Con clave única lo puedes hacer solamente. Perfecto. Y si no te acuerdas, tú puedes poner recuperar clave. Y te llega al correo, no te demoras más de 30 segundos en hacer todo el trámite. Y una vez que ingresas el root, la clave única, te aparece al tiro qué distrito eres. Porque a veces tú piensas que eres del 12, porque vives en el 12, pero en algún momento te inscribiste, sacaste el carnet en otra parte, o vivías en otra parte y aparece en otro distrito. Y ahí te salen todos los precandidatos a constituyente del distrito. Y ahí tú... Perfecto. Ahí ustedes me buscan a mí. Muy bien. Me mandó un caro. Y me patrocinan. Sí. Sí, igual ese llamado para los auditores y las auditoras, ¿no? De que muy cómoda se queda la gente con que se derrotó a Pinochet con la elección de la prueba, pero bueno, lo dijimos en su día, lo repetimos siempre que podemos, ese no fue el final de la lucha, sino el capítulo introductorio a un cambio mayor, así que si es que no lo han hecho, también una manera de luchar, ¿cierto? Es levantarse, ir a patrocinar, ya sea a Giovanna, a la tía Pikachu, o a las personas del distrito al que ustedes pertenezcan, y así también, ¿cierto? Meter más voces del pueblo dentro de esa convención, y que seres como, no sé, Arboe, que lo hablábamos la semana pasada, no nos quiten asientos, ¿no? O Tweety, cachique, o Tweety se iba a tirar como por RN, Evópoli, cualquiera. Oye, qué horrible. No, ¿acá va a entrar la doctora Cordero o va a entrar al Distrito 12? Cordero va por... Sí. ¿Sabes qué dijo ella un día? Dijo que... no sé, o dijo algún día que su voto valía más de 10 nanas. ¿Cachai? Y se fue a meter ahí. Yo creo que... Bueno, muy... Al 12. Muy de comentario de nicho de su público, ¿no? O la gente que ella representa, porque... Tampoco hay que hacer la vista gorda, ese tipo de gente existe, ese tipo de gente representa un porcentaje mínimo en Chile, pero es parte de un porcentaje que justamente son personas déspotas, ¿verdad?, que pueden mirar en menos, que vienen esta comodidad y que no entienden una inmensa realidad que es la que realmente hace funcionar este país, porque es el trabajador el que hace funcionar este país. Ya lo habíamos hablado anteriormente que nuestro PIB, el PIB de Chile, el 80% viene de las cotizaciones de la AFP. O sea, somos los trabajadores los que ponemos las lucas que hacen que se mueva Chile. Para que estas personas, ¿verdad?, que tienen este tipo de comentarios, como la doctora Cordero, que ella cree que vale, que su voto vale más que 10 que nanas, y lo dice de una manera muy despectiva, esa gente es la que no puede estar acá. Esa gente es la que no puede construir este nuevo Chile, para que no siga haciendo lo mismo que él. Entonces ahí también la labor de todos aquellos, como bien dice, ya lo dijeron, que se levantaron a votar a prueba. Esa es la primera patita, ¿no?, de este trabajo, no hay que dejar el proceso a medio. Este es un gran proceso que se vive desde el estallido, que es un gran proceso que tiene un saldo, y ese saldo son los torturados, son los mutilados, son los ojos sacados, y son las personas que asesinaron en ese entonces. Entonces, ese saldo no se puede olvidar, hay una responsabilidad de hacernos cargo de todo eso que ha sucedido. Y claro, si este va, y dentro de ese hacernos cargo es justamente seguir en este proceso, los que han elegido este proceso como una vía para el cambio de constitución, para mejorar Chile, seguir este proceso y ir con lo independiente y después estar de nuevo en la urna el 11 de abril para volver a votar ahí por lo independiente, claro. Y ojalá no por los partidos políticos, ¿verdad? Que son los culpables de o grandes responsables de lo que claro. De cómo está nuestro país. Y, y sobre todo la gente que todavía está presa, cabros, que mucho. Algunos, muchos por lanzar piedra, todavía no tienen justicia, todavía no tienen, no se ha visto su proceso, todavía los tienen ahí detenidos, y cuando todos hemos sabido que hay gente que se ha robado cuánta plata, ha hecho cuántas cosas y andan libres por ahí, solo por el hecho de tener plata para pagar, para sobreseguir su juicio. Exactamente. Del presidente para abajo. Exactamente. Giovanna, tía Pikachu, si sabemos que está con el tiempo justo, muchas gracias por permitirnos contar con su presencia, ¿cierto? Y por también darnos su experiencia dentro de este camino constituyente. Si quisiera darnos unas palabras de cierre, unas palabras finales antes de despedirla, el micrófono es todo suyo. Ya. Bueno, primero que nada, o primeramente, no sé cómo se va, dar las gracias a todas aquellas personas que me patrocinaron y patrocinaron a mucha gente que vamos como independiente, 100% independiente. Darle las gracias y como tú decías, esto no se acabó solamente con el apruebo. Nos sigue el patrocinar que tenemos hasta mañana para seguir patrocinando a nuestro constituyente y después ir a votar el 11 en masa. No decir así, no, es que ya no estoy ni ahí, que son lo mismo de siempre hoy. Tenemos que confiar una vez que esto se nos dio por este estallido social, por los jóvenes. Si no, nunca se hubiera dado el cambiar esta constitución con favor a para nosotros. Y si la podemos cambiar, aunque sea lo mínimo, que ya es un gran paso. Entonces, hago ese llamado para toda la gente que se levante, esa que se levantó y dijo ya basta, patrocinen a sus independientes y el 11 de abril levántense, si es un puro día, pero es un día que uno va a decir, ahí está mi voto, ahí estoy construyendo esta nueva constitución, que es para mí y para todos. Eso. Maravilloso. Muchas gracias, tía Pikachu. Muchas gracias por el tiempo. Y esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Esperemos que gran parte de esos constituyentes sean ojalá independientes elegidos por el pueblo, que es lo que todos queremos. Es que estar unidos para esto. Es que unirnos para poder sacar a nuestra gente que nos represente y no solamente que nos represente, sino que en mi caso se está armando una plataforma donde vamos a hacer, pues yo fui la primera que dijimos que queríamos hacer plataforma de democracia directa. Después llegaron otros caballeros a decir que iban a hacer eso mismo. Ya. Pero nosotros lo veníamos diciendo de hace rato. Qué importante eso de vincularse, ¿no? De llámese ahora lista del pueblo, me imagino que en algún momento esto va a pasar a otra cosa. Ojalá no un partido político, pero me refiero a que la gente se conecte de los territorios, que hagan cosas, esto de la autodeterminación, de la autogobernanza, de la autogestión, ¿verdad? De darnos cuenta que si nos unimos, ¿verdad? Podemos generar cosas tangibles. Si la olla común es un ejemplo más muy claro de eso, cuando la gente se une para ir a sanitizar ciertos espacios más vulnerables, o juntar ropa, bueno, en fin, tantas cosas que se pueden hacer cuando nos damos cuenta que desde los territorios, la misma gente, podemos hacer nuestros cambios. Ojalá que eso también quede aquí en adelante. Toda esta gente que se están conociendo, que se vieron las caras en Plaza de Dignidad, comenzaron a decir, oye, juntémonos, hagamos cosas, juntemos manos, yo conozco a tantos. Y así tanta movimiento, colectivo, asamblea en los mismos territorios también. Qué bonito y qué importante, y ojalá eso no muera, que no muera con este proceso, que no muera con el voto en la urna, que se quede, ¿no? Que hay que seguir haciendo cosas en colaboración con un bien para todos. Yo creo que eso es lo más lindo. Y los más felices son los niños cuando se les hace algo. También, pues. Exactamente. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, tía. Que tenga una gran semana y mucha suerte del lunes para adelante en todo lo que se le viene. Ya, muchas gracias. Un gusto. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Cuelga usted nomás, tía. ¿Ah? Usted cuelga y no. Cuelga usted nomás. Usted cuelga, nosotros seguimos, tenemos todavía un poco de programa. Ya. Amigo. Ahí estamos. Qué semana la que tuvimos, qué pedazo de invitado el que apareció, gracias a la Nati por la gestión y Sí, gracias a Giovanna importante. Grandón por su disposición de venir a hablar con nosotros. Ya, dilucidando un poco cómo viene el camino del constituyente, ¿no? Nosotros que tanto habíamos hablado de esto de las trabas, bueno, la tía Pikachu por suerte le fue bien, incluso ahí haciendo un personaje popular, bastante conocido, que su Instagram eventualmente lo debe seguir gente que estuvo para el estallido, ¿verdad? Aún así, con esa gran capital de gente, ¿verdad? Capital humano, le costó, no nos confesó que no, que recién ahí en enero, pasado las fiestas, ya recién, que no fue hace mucho, estamos 10 días de eso, comenzó a juntar la firma. Entonces, bueno, qué bueno que le fue bien, pero igual nos habla de que un proceso que probablemente bastante complicado. Ahora, ella bien decía que muchos de sus conocidos lo habían logrado también. Sí, qué eso es bueno. Bueno. Eso es bueno. Eso también habla de que la gente también se ha puesto las pilas, al menos los que en una instancia votaron a prueba y que sí han estado patrocinando independientes, lo cual me parece igual maravilloso. Igual que heavy, loco, que sea tan encima todo, ¿no? Es como ya decía, desde el 1 de sí, enero que empezaron a aparecer las firmas, qué un poco fuerte. De trampa, es como, sí, es como, ¿o no? Vamos a abrir el proceso ahora en Navidad. Es claro como el Cervel. ¿Y cuándo cierra? No, en 20 días, 15 días. No, horrible, horrible, me parece, man. Pero sí, bueno. No, complicado. Pero qué bueno que está pasando. Que suceda, todos esperamos que eventualmente se dé, más allá de que no tengamos mucha fe o no en este proceso, ¿cachai? Yo ya lo he evidenciado acá, yo poco y nada le tengo a este proceso de la convención constitucional y los constituyentes, poco y nada de fe le tengo. Pero no por eso se va a abandonar. Claro, y mientras más voces que estén en sintonía con lo que dicta la calle, ¿cierto? Mientras más de esas voces Claro. entren ahí a... Más opciones tenemos de ganar, digamos, ¿no? Claro, hay que hacerle zancadilla a todos los güeyes que van a estar ahí apernados, pues, que no van a ser pocos, güey. Amigo, vamos a la contingencia rápidamente, voy a buscar mi cargador porque se me va... Dale. Pero dale nomás, yo empiezo... Partimos con quizá una noticia no menor, que por fin se atrapó, ¿cierto? A Igor Yaroslav González, también conocido como Carlos Humberto Méndez en México, el perpetrador del femicidio y único sospechoso contra el femicidio contra María Isabel Pavés, quien fuera su pareja, ¿no? Este muchacho que estuvo desaparecido varias semanas, y que arrastra un femicidio también desde su un natal. Un saldo, ¿no? Menor. Exactamente, una sombra sangrienta que viene desde México en el 2009, cuando asesinó a Itzel Monroy, quien también fuera su pareja, y por dicho crimen, la Interpol, ¿cierto? La Policía Internacional, inició una búsqueda en su contra. Recordemos que Igor Yaroslav, yo no sé si ese es su nombre real, no creo... No tiene cara de Yaroslav, esto es lo que voy a pero decir. Me parece, pero me parece que es el verdadero nombre, a menos que haya arrancado de otro país. Igor Yaroslav es su verdadero nombre, qué fuerte. Me parece. Recordemos que a Igor Yaroslav, cierto, ingresa a Chile con un pasaporte falso y que recibe, primero, ayuda económica de su padre desde México y, segundo, también recibe ayuda y, ¿por qué no decirlo?, cobertura, cierto, de parte de los grupos de individuos, ¿cierto?, de grupos de extrema derecha, como es Sebastián Izquierdo, y una serie de zánganos que aparecieron en redes sociales a darles apoyo, y algunos incluso osados a justificar el femicidio que Igor Yaroslav había cometido contra María Isabel. Bueno, le dictaron la prisión preventiva a este muchacho, y mientras se desarrolla la investigación, que va a tener una extensión, ¿cierto?, de 6 meses. Leí por ahí una declaración que hizo el padre de Itzel Monroy, la chica que Igor o Carlos Humberto, que es la identidad que tenía en México, el padre de Itzel Monroy declaró que espera que, bueno, a raíz de esta noticia, que espera que Igor se seque en la cárcel chilena, ya que sería quizá la forma más justa de que su hija también obtuviera justicia. Esto se enmarca también en un contexto que hemos estado reiterando bastante en el programa, ¿no? Que es la creciente violencia en contra de las mujeres, el creciente los femicidios que ocurren en contra de las mujeres, que no han sido poco en el último tiempo y que hace muy pocos programas atrás sumarizábamos, ¿no? Y por otro lado, me llama la atención el hecho de que sus propios aliados, ¿cierto? Sus amigos de ultraderecha, o sus sacogüeas de ultraderecha, como dicen en el chat, hay que seguirlos también, hay que tenerlos de cerca también. Declaró Sebastián Izquierdo en la formalización en contra de Igor Yaroslav. Igor Yaroslav, ¿qué nombre de mierda tiene su hijo? Yaroslav. Es como nombre de que te ponís cuando estáis jugando un RPG, loco. Yaroslav. Yaroslav guión bajo 69. Él tenía el nombre con el que se conocía acá en Chile, ¿verdad? Sí. Con el que cometió. Pero venía con un nombre de México. Sí. Ese es Yaroslav. En México se le conocía como Carlos Humberto Méndez. Ah, es el nombre, eventualmente. Claro, ya claro. Está, suena muy de puta, de McLover. Sí, pues sí. ¿Cómo se llama? De McLovin. McLovin, bueno. Suena así. Pero evidentemente peligroso. Contaba que Sebastián Izquierdo declaró en la audiencia de que este sujeto, Igor, le vamos a decir, tenía como una actitud violenta y que lo había amenazado a varios de ellos en carretes con cuchillos y weá. Como, ya, ¿y por qué? Muy raro ese, gótico. ¿Y por qué toda la cobertura que estos ultraderechistas le dieron? No sé, ¿por qué? En fin. Un femicida más que ha caído en las garras de la justicia. Esperemos que la justicia haga su trabajo. ¿Qué opináis tu amigo de esta situación? No, pues eso, ojalá que la policía haga su trabajo y eventualmente este tipo es un peligro, pues ya lo demostró con un caso en México, lo demuestra con otro caso en Chile, un tipo que debería estar tras las rejas fácilmente, o no sé, pero un tipo que es un peligro, pues, es un peligro, evidentemente un peligro. Exactamente. Y no estamos para eso, pues. No, a esta altura, weón. O los otros que también son un peligro, ¿cierto? Que también fue quizás la noticia de la semana, fue un video filtrado de una fiesta clandestina que se realizó en Cachagua, y un montón de audios que con mucho dolor escuché, no los escuché todos porque ya me... yo soy un tipo que tiene mucho rencor en mi corazón y ese tipo de audio solamente sirven para alimentar mi rencor en contra de ciertos privilegiados de nuestra sociedad, weón. Lo que me llama la atención, ¿cierto? Es que estas fiestas son denunciadas por los vecinos de Cachagua, que llamaron a la policía, ¿cierto? Por ruidos molestos y tal. La policía constata, esto se ve en el parte que la policía emitió, ¿cierto? En contra de la casa en la que se realizó la fiesta privada, como dijo el imbécil del ministro París. Y Carabineros constata a eso de la 1 de la mañana de que la fiesta existe, y a pesar de multar al dueño del inmueble, permiten que la fiesta progrese, porque la fiesta progresa hasta temprano en la mañana del día siguiente en el que se ejecuta la denuncia. Entonces, que lo comentábamos también la semana pasada con la Nati, ¿cierto? Este desbalance que existe entre ciudadanos de primera y segunda categoría, sobre todo respecto a las condiciones a las condiciones sanitarias del COVID, porque ¿por qué una fiesta que ocurrió ciertos meses atrás, en el que el ministro París culpó a toda la población de la comuna de Maipú por el aumento de los casos de COVID, y ahora... donde ya hay material, donde hay audios en los que evidencia se demuestra que hay no solo una, exacto, con nombre y apellido, Pancho Correa, no sé. Como le gusta, esto bueno. Oh, claro, sí, en el fondo igual, más allá del meme, ¿no? Más allá del meme y lo chistoso que puede haber sido los audios, claro, es cómo se toman estos casos, donde nos damos cuenta de que justamente esto que pareciera un discurso panfletario del resentido social, ¿verdad? Que ve ahí lucha de clase donde no la hay, eventualmente nos clarifica que sí la hay, pues, de que exacto, hay un trato para ciertas personas, tipo A, y hay un cierto trato de personas para otras personas, clase B, C, incluso D o E, probablemente para esta gente. Pues. Una multa claramente de 150 mal... lucas le pusieron los pacos, imagínate, 150 lucas. 150 lucas, para el vuelto del pan, pues si son hijos de diputados, bueno, Sandón por ahí estaba metido también, sobrino, sí, ¿no? Me parece. Bueno, en fin. Pues. Dos hijos de los Sandón están ahí, creo. Otra mala causa para rayar y darnos cuenta de que siempre ha sido lucha de clase y nunca ha sido otra cosa. Hay ciudadanos tipo A y otras clases. Exacto. También. Como decía, como cierra el libro de Orwell, de la granja de los animales, ¿no? Eso de que todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. Pasando a otra información que, puta, que creo que sí realmente importa, comisión investigadora por caso Volcón, que es la triangulación de Piñera, ¿verdad?, que se dio, que fue creada por la Cámara Baja a mediados de diciembre pasado, esto fue, sí, pues mediados de diciembre, uh-huh. Hace poquito, finalizando el 2020 con 97 a favor, 22 en contra y 24 abstenciones, va a comenzar a funcionar por fin en las plegarias la tercera semana de enero, o sea, no tomar harto tiempito, pero va a empezar a funcionar ahí. Sí, esta noticia yo no la vi en ningún lado, amigo. Eso igual no me extraña, así que desde la anticipamos aquí, desde que paguen, importante tener en el radar la comisión investigadora del caso Volcom, que va, como bien decía Jonan, va a ver qué pasa con todo el tema de la triangulación de Piñera, que bueno, Jonan se mandó ahí una ponencia en un capítulo atrás. Una ponencia maravillosa sobre este caso. Así que nada, eso es más que nada, más que una noticia, es como un, ¿cómo decirlo? Como un papelito, para tener ahí anotado como ese papelito que tengo atrás, para estarlo revisando en posteriores semanas, ¿cierto? Rápidamente saltamos a quizá el tema que fue realmente noticia a nivel mundial, lo voy a introducir mientras Jonan vuelve, que es sin duda lo que ocurrió en Estados Unidos, que estaba pasando en Estados Unidos este día miércoles, creo que fue. El colegio electoral, bueno, si, para los que no lo tengan muy claro, cómo se vota en Estados Unidos, la gente vota y el estado en el que vota tiene una cantidad de representantes en el colegio electoral. Entonces, por eso hay estados que, entre comillas, valen más y estados que valen menos, porque hay estados que tienen más representantes del colegio electoral y estados que tienen menos representantes del colegio electoral. Entonces, la votación que ocurrió el año pasado, en la que hipotéticamente se le dio el triunfo a Joe Biden, fue una demostración de lo que pasa, porque la votación final en Estados Unidos ocurre cuando los miembros del colegio electoral votan en lo que ocurrió este miércoles. O martes, no me acuerdo cuándo fue. La cosa es que el colegio electoral, ¿cierto?, se reunió para realizar esta votación final, que usualmente los representantes del colegio electoral votan en sintonía con su población, entonces no hay mucha diferencia, ha pasado escasas veces que el colegio electoral ha votado distinto a su población. Entonces, evidentemente iba a ganar Joe Biden, y lo que ocurrió es que, motivado, ¿cierto?, por el propio Donald Trump en discursos que dio escasos días antes, una montonera de adherentes de Trump fueron y se tomaron el Capitolio, ni más ni menos que el Capitolio, compadre. ni más ni menos que el Capitolio. Se tomaron el Capitolio. ¿Cuál juego? La película, de Call of Duty. Weón, la película. Conche tu madre. Pero qué ventaja ser hombre blanco allá también para jugar esa película, porque a la hora que eran afroamericanos se van de tiroteo. O sea, no es Call of Duty real. O sea, por menos se han ido de tiroteo, pues, weón. Claro, por mucho menos se han ido de tiroteo. Y eso también, ¿no? Sí, pues. Eso también es otra noticia que uno puede hacer, poner el grito en el cielo, la democracia, la importancia de creer la institución, la democracia más fuerte se ha fragmentado. Bueno, de todas esas vicisitudes, lecturas que se pueden dar, de las consecuencias que pueda o no pueda traer este tipo de cosas, ¿no? Que le da también dando legitimidad a esa derecha que ve tan con malo ojo esto de la violencia, de manifestarse, ¿verdad? De tomarse espacio. Y ahora la derecha está diciendo, nosotros también lo vamos a hacer. No va a ser ya un recurso exclusivo de la izquierda. Esa es una primera lectura de las cosas que se pueden suscitar de aquí en adelante hablando de conceptos de masa, ¿no? Como casi ciencia política. Y lo segundo es también rectificar que nuevamente tenemos hablando de clase A y clase B, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo. Estamos hablando de que una consecuencia cabe más duda que del capitalismo. Otro de sus características inherentes, generar ciudadanos tipo clase A y tipo clase B, C, D, E, y llámese, etcétera. Exactamente. Hay un, ¿tú viste las fotos de ese día que había como un weón disfrazado de como de vikingo con unos cachos así como de Skyrim? Sí. Salió en muchas Un fotos. imbécil, Sí, es un sí. imbécil. Es imbécil, no es cualquier imbécil, y me gustaría que nos tomáramos un segundito para poder ¿Y un imbécil decir que destacado? es un imbécil destacado porque representa un movimiento bastante peligroso y que yo creo que lamentablemente está tomando eco en la población norteamericana. Y bien sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en Chile, así que hay que tener mucho ojo con este tipo de gente, weón. Ese weón, el tipo de cuernos que se pintó la cara rojo, blanco al medio y azul, se llama Jake Angeli, que es, se le conoce también como el QAnon chamán. Este tipo representa un movimiento que básicamente profesa que el mundo es gobernado por una conspiración de pedrasta y que Donald Trump busca salvarnos. Es una weá que probablemente no tiene mucho sentido, pero en Estados Unidos es un tipo de pensamiento que ha ganado bastante eco. Ha sido mediáticamente muy, ha tenido mucha presión mediáticamente en todos los rallies trumpistas que han ocurrido desde el año pasado. Incluso el propio Donald Trump se le consultó en agosto del 2020, por esta doctrina, entre comillas, y Donald Trump dijo de que eran personas que amaban nuestro país, por nuestro país se refiere a Estados Unidos. Puede parecer de que este tipo, Jake Angeli, es un delirio, pero la verdad es que ya tienen en el día de hoy representantes en el Congreso encarnados en la piel de Marjorie Taylor Greene, que es una empresaria republicana de Georgia que ganó en las últimas elecciones de su bancada, ¿cierto? Y que públicamente ha defendido las teorías que profesa este señor Jake Angeli. Así que reiteramos su movimiento, entre comillas, a él se le conoce como el Quan Chamán, Quan con Q. Ya. Así que cuidado, mucho cuidado con estos delirios, mucho cuidado porque Estados Unidos, si es conocido por algo, es por el delirio y por tener como un gusto sexual por el delirio, weón. Les encanta que gente loca esté en el poder, weón. Una nación dorate. Sí, weón. Así que nada. Avanzando rápidamente porque nos queda re poquito tiempo, la sección fachos hueones, con nuestra gran cortina que algo, espero algún momento tener. Lavín lanza su carrera presidencial, amigo. Lo que se sabía y era un grito a voces, se vuelve una realidad. ¿Qué Fin. decir de esto? No veo. Eco, Fin. fin. Todos Fin. sabemos lo que es Lavín, todos sabemos lo que representa. Fin. Que te No, vaya no re es mal. tema. Que te vaya re mal. Y con la sección El Paco de la Semana, yo creo que esto, amigo, debería ser nuestra temática la próxima semana, propiamente. Probablemente, porque sigue sucediendo y tiene que ver con lo que sucede con la Araucanía. Sigue cosas malas, algo también positivo. Yo creo que la única noticia positiva es lo de lo que se zanja, ¿verdad? Cuando termina ya la justicia declara culpable a Alex Gove a 2 años del homicidio de Camilo Catrillanca, ¿verdad? A Carlos Alarcón, quien fue condenado, finalmente se declara culpable por el homicidio simple consumado contra Catrillanca y homicidio simple frustrado contra el menor de edad que acompañaba a Camilo, ¿verdad? Y por lo que Alarcón arriesga 15 años de presidio. En total se sentenció a 8 funcionarios de carabineros, entre ellos Carlos Alarcón incluido, ¿verdad? Entre los otros está Raúl Ávila Morales, quien fue imputado por apremio ilegítimo en contra del menor que acompañaba a Catilanca, culpable también de disparo injustificado y obstrucción a la investigación. Los 12 culpables fueron sentenciados como autores de obstrucción a la investigación. Recordemos que también estuvo este caso de las cámaras, ¿verdad? Que algunos decían que no estaban, que algunas tarjetas de memoria se destruyeron, que finalmente sí estaban. Y bueno, la sentencia será leída por el tribunal el 28 de enero del presente año. O sea que ya vamos a tener por fin ahí un cierre a todo esto a este caso puta tan bullado, este caso tan misterioso y con tantas pruebas en contra, mulas, ¿verdad? Maleables, como siempre lo hacen los pacos, en contra de Camilo Catrillanca. Qué bueno que se vaya esclareciendo la verdad. Malo, les comentaba recién, este es como el punto bueno, pero malo porque mientras se dictaba la culpabilidad en las afueras del recinto, ¿verdad? La policía de investigaciones detuvieron a la madre y a la viuda, madre y viuda de Camilo Catrillanca, así como a su hija, la cual cumplía 7 años el mismo día. La PDI les mintió la detención de la menor, pero eso contrasta totalmente con la imagen. Y acá está una imagen que fueron bien bulladas, que dieron alto vuelta por internet este último tiempo, ¿verdad? Porque todo sucedió esta semana. Con la madre y la hija justamente siendo tomadas, ¿verdad? Y en el suelo, lo cual es más que Sí, lamentable. un PDI ahí, rodilla en la espalda de la madre de Catrillanca, y también reducieron a la menor, que ese año cumplía siete, ese día cumplía 7 años, weón. Y la redujeron a punta de zapatazo y rifle. Horrible, horrible, horrible, horrible. De nuevo, lo mismo, ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de quinta categoría. Sin duda, el pueblo mapuche es, a los ojos del Estado chileno, a los ojos de la justicia y a los ojos de la fuerza del orden público, ciudadanos de una categoría Z y que no merecen ningún tipo de respeto, aun cuando se les está entregando justicia a ellos. Y quizás lo que ocurrió este jueves, con lo de creo que fue jueves, con lo de la sentencia al asesino de Catrillanca, da fe de eso. Sí, quizás lo otro que ocurrió deberíamos dejarlo para tema, ¿no? Porque da para mucho, da para mucho. Sí, pero teníamos que hacer mención de esto. Vamos a retomar el tema la próxima semana, porque sin duda da para mucho y lo que ocurrió esta semana en el Gualmapu, y es por lo que, bueno, la tía Pikachu también nos contaba que se manifestaron en Plaza Dignidad, se abrió una bandera gigantesca el día de ayer, el día viernes, digo, el viernes, en Plaza Dignidad. El día que marchan. Exacto. Fue también por un operativo horrible que ocurre en Gualmapu y que lo vamos a estar comentando la próxima semana. Eso, amigo. Pues agradecer nuevamente a toda la gente que se conectó, que nos vio en el día de hoy, que propaga información, que se informa para generar contrainformación. Agradecemos nuevamente entonces también a la tía Pikachu que estuvo con nosotros, y a este largo camino que siempre el mensaje a unirse, a sumarse, ya sea por este camino institucional, ¿verdad?, que es la convención constitucional, como por otros caminos, otras fases de organización. Gracias nuevamente, siempre a usted, amigo Roberto, por su gran gestión, por ser el capitán de este barco, y al amigo Oliver también, ahí está bambalinas, que me dicen, bien, cabrón, estamos bien, estamos. Oliver, lo más importante de este barco, Johnny, como toda la semana, muchas gracias por ser el gran cómplice de este crimen que se llama Que Paguen. A quienes nos escuchan, quienes nos expectan, suscríbanse, compartan nuestro contenido y estaremos todas las semanas aquí al pie del cañón luchando contra la fake news, la desinformación y las injusticias en toda su índole. La historia es nuestra, compañeros y compañeras, y los demás, que paguen. Que paguen. Chao, chao.